Cine Eufóricos. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufóricos, el gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¿Qué tal, amigos cineufóricos? Estamos aquí de vuelta, gustosos, amigos, Víctor, Karina, gustosos de claro estar sí. aquí juntos celebrando un episodio más de nuestro bonito programa Cineufóricos Podcast. De acuerdo. Número 58, Víctor, Karina, hoy tenemos pues un programa pues completito, bastante cargado, porque pues se nos juntaron las cosas, Víctor, sí. Karina, ahora sí... Pues básicamente nos la vivimos viendo películas y series esta semana. Pero está bien, ¿no? Pues no porque hicimos nada. Al final de cuentas, pues no hubo realmente cosas tan, tan relevantes. Así que pues mejor juntarlas así en bolche pues para ver. ¿Qué dice Víctor? De todos modos eso hago. A eso me dedico. No duermo, me la paso viendo todo el tiempo. Según yo a Víctor le pagan por ver películas, ¿no? Ay, yo también quiero que me paguen. Ajá, yo también quiero que me paguen, cabrón. Porque no, Víctor es el gurú. Pero bueno, aquí gurú me tienen. Del cine. Gurú del cine, pregúntenle cualquier cosa y se los va a responder. Pues amigos, ¿qué tenemos para esta semana? Cuéntanos, Víctor. ¿Estamos listos? Bueno, pues hubo varias noticias desde que no grabamos. Yo creo que una de las más importantes, lamentables, pues, en realidad, a lo mejor no es lo más agradable iniciar con este tipo de noticias. Pero bueno, pues el asunto de Daria Nicolodi, fallece la madre del Giallo, conocida como la madre del Giallo, ¿no? A los 70 años. Actriz italiana que protagonizó algunas de las películas más importantes de quien fuera su marido entonces. ¿Y el Giallo todavía sigue vivo? Lo envenenaron. Víctor, pues explícales a nuestra audiencia a qué te refieres con el Giallo, mira, más o menos. Aunque el Giallo fue precisamente un género que nació o que se desarrolló pues en los años 60 y 70 en Italia como un subgénero del cine de misterio y de detectives... Y que mezclaba elementos de cine de terror o de explotación. Uh-huh. Es un género que se ha convertido particularmente en un género de culto y que de alguna manera algunos directores en la actualidad han tratado de como de recrearlo un poquito. Hay algunos exponentes interesantes. Hay un británico que recientemente estrenó una película que se llama Barbarian Sound Studio. Uh-huh. Me parece que se llama Peter Strickland. Que también me parece un fanático acérrimo de este género. Pero bueno, el asunto es que esta actriz, Daria Nicolodi, que participó en las clásicas Suspiria, Inferno de Dario Argento. Esposa de... Así es, sí. También pues participó como actriz en Rojo Profundo, Tenebre, Fenómena, ¿no? Tuvo su colaboración como actriz en estas últimas, hasta llegar a ópera y un poquito en la Terza Madre del 2007. Pero bueno, pues la verdad es que es una pérdida lamentable para el mundo del cine. Me parece que era una actriz muy activa en Twitter. Entonces ahí está la noticia, pues que en paz descanse Daria Nicolodi, una de las referentes del género, por así decirlo, ¿no? Un género interesante, ¿verdad? Sí, definitivo. Muy interesante. Es más que nada cine negro con la jiribilla sobrenatural. Así es. Sí, es más que nada eso, pues en resumen. Así es. Y pues tuvimos el palmarés del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. No sé a ustedes qué les pareció. Los Lobos fue la gran ganadora del certamen. La mejor película iberoamericana, pues se llevó el premio a una película de Andrés Woods, titulada Araña. Me parece que es una película chilena. Y una película mexicana en el premio Mezcal, la ganadora fue Cocoloco de Gerardo Naranjo, pero en realidad la gran ganadora fue Los Lobos, que se llevó el premio especial del jurado, premio a la mejor película hecho en Jalisco, se llevó el premio Mezcal a mejor actriz, mejor película, premio del público, Los Lobos de Samuel Kishi. No sé a ustedes qué les pareció esa película que tuvimos oportunidad de ver también en el festival. ¿Hablaremos de ella? No, que está interesante. Comentarla a mí me gustó mucho. Poquito. Sería momento para comentarla, ¿no? Este momento. Para empezar, pues el festival, Víctor, Karina, a mí me pareció. Me dejó una sensación desabrida. Me dejó una sensación de vacío, un tanto triste. Sobre todo por toda la atmósfera y el momento que estamos viviendo. Yo hubiera pensado, cuando tú me dijiste, Víctor, que el festival iba a ser presencial, o sea, que iba a haber... Híbrido. pues híbrido entre comillas, porque al fin de cuentas podías ir a ver las películas, entre que es lo comillas, principal. Y más sobre todo, entiendo tu reticencia a decir que fue híbrido, porque sobre todo creo que de los festivales recientes que se realizaron en México fue el que menos liberó estrenos online, ¿sabes? Uh-huh. Por eso. Apostó por, a la... Por ejemplo, el último que vimos online, ¿cuál fue? El de Morelia. Sí. Que fue, ese sí fue completamente online. El de online. Los Cabos. También. El de Los Cabos también fue online. Entonces yo te decía, órale, me sorprende bastante que haya sido presencial la mayoría, porque pues es de dudar. O sea, mucha gente estoy seguro que no fue, no creo que haya tenido tanta afluencia. Habrá que ver ya que digan números, pero porcentajes. Aparte que vendieron, tú y yo tratamos de checar boletos en algún momento, uh-huh. y prácticamente vendían el 10% de cada sala, sí, cabrón. Sí, sí. Y de ese 10% quítale los invitados, los especiales. Invitados de la prensa. Entonces realmente... la gente sabía, los organizadores sabían que pues no iba a haber mucha gente, y se entiende. Es un problema también, porque pues después de todo, muchas veces estos eventos son bastante elitistas, y sí. Todavía que una pandemia venga a recrudecer esa distancia del cine con el público masivo, pues, o sea, la verdad es lamentable, ¿no? Excluía y que excluía mucho. Sí. Excluía muchos y muchos de... No, y quién sabe si pasa también eso con la FIL, ¿no? Que ahora en su formato virtual. Digital. Sí, no, yo para mí no. No he checado nada. Ni yo. Ahora, de verdad. No, normalmente otros años, güey, ya para estas fechas, ya tengo mi programa hecho de dónde, a dónde voy a ir. A las conferencias que vas a entrar. ¿A quién quieres ir a ver? Todo. Yo también ya tenía. Siempre sí, tenía. Sí, no, y esta vez, la verdad, con eso de digital, eso de meterme y ver un Zoom. Digo yo, güey. Ya estamos hasta la cornilla del sí, no, del Zoom. No me llama la atención. No, a mí tampoco, no es me muy llama cansado. La atención. Es muy cansado y no me entretiene ni nada. De acuerdo. ¿Y pues, Lobos? Bueno, ¿Lobos? Lobos. ¿Qué pues, les pareció Lobos? Es una película, la verdad, con todo el ADN del cine mexicano, definitivamente. Sí. Un tanto contemplativa, pero al mismo tiempo intimista, yo diría, ¿no? Creo que es una película que escapa del lugar común, ¿no? Porque uno podría esperar un dramononón a la mexicana, pero la verdad es que la película trata este tema de la migración, de la madre y sus dos hijos, madre soltera. De la que... madre que lucha por sacar a sus ¿no? hijos adelante. Mamaluchona. Exacto. Ay, no, ya no digas ese término, no me gusta. Ya lo tengo ya así de... Ya, mujeres, ya no digan eso, de verdad. Pero pues hay un chingo de memes. Ay, no, pero ya me pagaron. O sea, yo siempre que veo algo que sea así, que digan de que mamaluchona y que la luchona... Así o sea, que también no te... No, o sea, que también te... También no odias los comerciales de Bodega Aurrera. También no me gusta. Mamalucha. Le cambio. Pues yo creo que precisamente esta película logra evitar eso que dice sí, Karina, ¿no? Eso está chido, porque yo... La película va de una mujer soltera, uh-huh. con dos hijos, que se va a Estados Unidos por una mejor vida. Sí. Y es simplemente el día a día de cómo ella se va a trabajar y deja a los chiquillos en casa. Sí. Y es todo, cabrón. O sea, no hay realmente una... Un drama ahí, sí. No hay un nudo, no o hay sea, una sí, problemática. Sí, lo hay. No, pero una palpable, ajá. una que digas tú, güey, a partir de este suceso trágico, dramático, exacto, o lo que sea. Va a haber una vuelta de rueda. No hay golpes de efecto. Pues. No hay. Entonces eso se agradece bastante porque en las condiciones en las que nos están contando la historia, se prestaba pues para el golpe de efecto pues infinito, cabrón. O sea, hay un montón de posibilidades. Sí, güey, no, o sea, yo veía a los mocosos solos en casa y yo decía, en cualquier momento llega la migra, o los de trabajo social, o la chingada. O un incendio. Un incendio. Karina, qué violenta eres, cualquier Karina. Cualquier cosa podría pasar, se perdía ¿no? uno. Pero la película no va por ahí, ¿no? No va por ahí, exactamente. Por otras posibilidades que te digo. Creo contemplativas. Que de todos modos, no se distancia de lo que hemos visto en el cine mexicano en los últimos años. No, para nada. Pero la película vale la pena. De hecho, vale más la pena esta película que la otra que vimos, la de Nuevo Orden. Si ponemos a las dos, sí, por definitivamente mucho. Esta película la supera, claro, por que sí. mucho. Que de hecho te recordó un corto de una serie de cortos que hay en Netflix. Que sí. De estos cortos que llaman In Home. Homemade. Sí, ajá, sí, que, serie, ¿no? Que decíamos, güey, el mexicano se nota que es el mexicano, cabrón. O sea, tú ves todos los cortos y dices tú, bueno, tienen diferente forma, narrativa, hechura. Y llegaba el mexicano y sin que te dijeran, ¿sabías que es el mexicano, cabrón? Pues mira, sea como sea. Y aquí te das cuenta de lo mismo. Este año hemos visto algunas películas de factura mexicana muy interesantes. Desde desde esta película de los colombianos, ¿cómo se llama? Ya no estoy aquí, ajá, ¿no? Que está compitiendo por un lugar en los premios de la Academia. Pero de los colombianos, ya no estoy aquí, es una película infinitamente más convencional que esta Madre de Lobos. También está, por ejemplo, Mano de Obra, ¿no? Que Mano de Obra. Hasta Mano de Obra es más convencional que esto, güey. Bueno. Porque Mano de Obra narrativamente, pues sí lleva un principio, un nudo, un desenlace, un final. Aquí la verdad, pues es simplemente la contemplación. Bueno, que los niños quieren ir a Disney. Exacto. Y vayan a verla para que vean si van o no. Pero no es como en The Florida Project, ¿no? Al final el hecho de Disney tiene realmente un significado de peso para la historia. Aquí no hay nada. Se acaba ya. Pero merecedora de los premios. Ah, sí, eso sí, eso sí. Vayan a verla, eso está muy recomendable. Y bueno, otra de las cosas interesantes que dijeron en el Festival Internacional de Cine número 35, Festival Internacional de Cine de Guadalajara número 35, pues fue el asunto de la iniciativa Artemisa, Mexicanas contra la Violencia de Género en la Industria del Cine, ¿no? Que de alguna manera pues revelan algunas cláusulas, ¿no? Para evitar precisamente la discriminación, la violencia sexual, violencia de género en cualquier expresión que pueda ocurrir en los espacios laborales dentro de esta industria, ¿no? Entonces, de alguna manera es una iniciativa que brinda herramientas, ¿no? Para que las trabajadoras de la industria pues puedan evitar este tipo de situaciones. No existía, ¿no? Este tipo de cuestiones en el cine, ¿no? Hasta que empezaron con lo de esta campaña que salió en Hollywood. Fue cuando se dio el boom de que muchas actrices y muchas trabajadoras del señalaban a varios que habían sido. Ay, cabrón, pues ojalá señalen a Michelle Franco de alguna manera. Llévenselo a la cárcel. Llévenselo, güey. Llévenselo a la cárcel para que ya no haga nada. Pero bueno, más allá de esas notas puntuales, la verdad es que sí, definitivamente fue un festival algo desangelado. Ni siquiera tuvieron la presencia de los ganadores, en la premiación. Están en cuarentena, cabrón, también, o sea. Entendible, pero curioso porque los organizadores de la Academia dicen que el evento va a ser presencial, Habrá que ver. Yo no sé si DiCaprio vaya a salir de su casa, para definitivamente ir a recibir su premio y recibir su premio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos también el asunto de que ya había mencionado Karina, Freddy Krueger se integra al reparto de la temporada 4 de Stranger Things, ¿no? Robert Englund. El actor que da vida, agua. Sí, claro, no. ¿Todavía vive? Precisamente, sí, el buen todavía. Robert Englund, que de por sí, incluso sin maquillaje da miedo ese cuate, sí. O sea, definitivamente. Imagínatelo en la penumbra, así, no, la pura cara. Va a interpretar a un tal Víctor Krill. Víctor, ¿no? ¡Ay, cabrón! Un hombre perturbado que está recluido en un hospital psiquiátrico tras un terrible asesinato que cometió hace varios años. Güey, yo la neta, esa pinche serie de Stranger Things, si me preguntas ahorita de qué diablos va, ni idea. No, güey, sé, yo tampoco, me quedé en la primera temporada. Yo vi la primera me pareció fabulosa. Sí, a mí también. O sea, el grado de fanservice ochentero y noventero que tiene. Y la música me encanta, esta música electrónica, como de sintetizador, muy ochentera. A nivel de diseño, la historia está interesante, tiene buen ritmo, misterio, todo, güey. Pero a partir de la segunda temporada, vi los primeros 2-3 capítulos y estuve, güey, ya, bye, sí. Y ya ves que sacan una tercera y que la tercera ya está hasta en la playa, güey, acá en la piscina y la chingada, a la luz del sol. ¿Dónde está esa penumbra del primero? Tú, no sé, o sea, te pierde, a mí me perdió, güey, entonces. Sí, a mí también me perdió. Pero bueno, no sé. Ahí está el asunto. Quizás le quieren dar un toque, quizás le quieren dar otra vez el toque que tenía la primera, incluyendo a este actor, quizás. Y por ahí también leí en la semana que va a salir Millie Bobby Brown de la serie. Ya salió, creo que nada más va a participar en la que sigue y ya. Uh-huh. Entonces ya se ve que ya cuando empiezan a salir personajes y entrar a lo baboso personajes y empiezan a extender la historia, cuarto, quinta temporada, sexta, pues ya, ¿qué es esta madre? ¿Grey's Anatomy o qué? O sea, demasiado forzada. Es que al principio pegó y vendió mucho, por eso quieren seguirla extendiendo, pero bueno, hay que saber ser inteligentes y decir hasta aquí. Sí, bueno. Sí. Pues bueno, un asunto polémico también entre las noticias, pues fue el asunto de la muerte de David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Curioso que sea un actor, yo diría... mudo. Querido, pero y menospreciado por igual, o sea, la verdad. O sea, el tipo nunca recibió crédito por su participación. Un verdadero crédito. O sea, al final de cuentas, David Prowse ni siquiera es un actor que se ha invitado a las a los eventos especiales de Star Wars. Es que más, es que más bien Víctor, Karina, en el... en el universo del fanatismo hacia Star Wars, este actor es más una anécdota, es más un fact, es más un fact pero de conocedor. Es curioso porque estamos valorando más la voz de James Earl Jones que la actuación física de este actor en tres películas, las más queridas de la saga, ¿no? O sea, ¿qué sería? Tal vez sería por diferente, eso, ¿no? Por eso, o sea, por eso, porque la cultura popular, de alguna manera, lo comercial, pues se ha encargado de encasillar a James Earl Jones como él, el Darth Vader. Lo comercial. Ajá. Y George Lucas, por George ahí estaba Lucas. Leyendo algunos enconos que tuvo con este actor. Pero dentro de los fanáticos de cepa, de Star Wars, este tipo sí es algo, güey. Y lo vimos en las redes sociales, sí, claro, en la semana, claro, que la verdad sí había mucho comentario, porque dentro de los que sí son muy, muy fanáticos de Star Wars, o sea, el mismo fanático, pues, le da su lugar. Que no le haya dado su lugar George Lucas, que no Disney. Le haya dado Disney, LucasArts, claro, la chingada, claro, pues, es otra cosa. Pero aparte está muy raro eso de que, o sea, que un actor sea el que hace las gesticulaciones, bueno, los movimientos corporales, otro actor haga la voz, otro actor haga la cara, güey. Es que no le avisaron, lo peor es que no le avisaron que no iba a ser su voz, o sea, hasta después. Le aplicaron, güey, le aplicaron la de las películas del santo, cabrón, ¿no? Así, güey. Tu voz no va a aparecer. Que tú veías las películas del santo, güey, que el santo lo ponían acá como algún tipo de 007, güey, claro, claro. Y tú veías que hablaba así como que, señorita, me puedo ir con usted acá. La verdad es que hay una... Y te decías, güey, el santo no hablaba así, es que, no mames. Las primeras películas del santo con su voz original están muy chistosas. Sí, güey, porque... No. Pues no manches, pues chilango, güey, chilango, cabrón, eso. O sea, lo que quieras menos voz de galán, güey, no. Pero bueno. Como voz de las películas de las ficheras o algo así. Sí, pero bueno, no. Ahí queda entonces la voz de Tuntún. Esa sí era voz de galán. Ándale. Pero bueno, ahí quedan las noticias. Pues pasemos a los reviews, compañeros. ¿Qué les parece? Vamos. Los estrenos de la semana. 10 películas vamos a hablar. ¿O cuántas? 15. ¿Cuántos eran? Como 20 películas. No, para nada. Hoy nos brincamos el intro totalmente. Hoy no mencionamos redes sociales. Es que eso es lo que pasa. Ese es el precio que hay que pagar, Víctor, para hacerme a mí presentar el pinche programa, güey. Es el precio, güey. Nos brincamos el menú, todo, pero bueno. Sorpresa, es que era sorpresa. Era sorpresa. Comenzamos. Pues bueno, comentemos qué películas vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de un estreno de Netflix, que es una película documental navideña, ¿no? Las películas navideñas que nos formaron. Además, vamos a recuperar unos estrenos de la semana pasada, como Hillbilly Elegy y un cortometraje que se llama Si Algo Me Pasa, Los Quiero. Ajá. También vamos a comentar un poquito de un documental titulado Mundos Alienígenas, que se estrenó precisamente este miércoles. Hoy. Y además, pues, comentaremos algunos estrenos de cine, como Zeta y Ouija House. La maldición de la Ouija. No mames, ¿se llama Ouija House? Ouija House. Jaja, ja, cabrón. Ouija. La casa Ouija. Cuando la vi sí fue Sí, exactamente. Yo cuando la vi, cabrón. No mames, güey. Y vamos a hablar un poquito del estreno de la serie española. Aguanta. Y de la serie española 30 monedas de Alex de la Iglesia. Ahora sí, ¿qué querías decir? Eso debería ser el estreno de la semana. Aunque hay que... En su momento vamos aclarar la onda de 30 monedas del estreno. Pero entre paréntesis, Karina, si alguien aquí tiene la culpa de seguir aferrado a mantener vivo el cine y la cartelera comercial del cine, es Víctor, que nos pone a ver estas madres como Z y Wijajajaos. No mames, Amigos, es que es impresionante, de verdad impresionante, la película de la ¿Cuándo Ouija? Vas a aceptar, Víctor, que el cine murió ya? No. ¿Cuándo vas a aceptar vamos que ya? Vamos a esperar, vamos a esperar. Ay, ¿qué vas a esperar? A que salga la de Ouija House 2. No, ya, que el cine esté estrenando películas de 2018 de esta calidad. ¿Tú crees que el estreno de Mujer Maravilla, que al parecer ya lo que resta del año es lo único que hay interesante, güey? Ajá. ¿Va a venir a rescatar el cine, güey? No, yo no creo, güey. No, nos va a dejar con un amargo sabor de boca, jajaja. Pero mire, mire, vamos por partes. Empezamos ya diciembre, la temporada navideña. Y pues revisamos los dos primeros episodios de este documental, que tú me habías comentado, Carlos, que la primera edición de esta serie documental fue muy querida en Netflix. Pues mira, van varias ediciones que se dedican como a rescatar las cosas que nos formaron, las algo. Películas, series, no sé, creo que hay una de juguetes, uh-huh. Los juguetes con los que crecimos. Y esta vez, como es Navidad, pues sacaron la versión de las películas navideñas que nos formaron. Que la temporada pasada de películas que nos formaron, hay unos capítulos que son unas joyas, güey. Pero ahí está el capítulo de Los Cazafantasmas, uh-huh. Está bien chido. Pero en esta ocasión liberaron de inicio dos capítulos, van a ser más con las semanas. Pero el primer capítulo de Elf, de esta película de Estados Unidos protagonizada por Will Ferrell. Y la segunda, que creo yo, me trataré de concentrar mis comentarios en ese capítulo, que fue el que me gustó. Fue el mejor. Que fue el mejor, porque a mí Will Ferrell me caga. Esto no me gusta. Y se me hizo que fue pues Night Before Christmas. Sí, pero bueno, precisamente este documental aborda tanto Elf como The Night Before Christmas. Como a mí me resulta muy curioso que hayan elegido estas dos películas para iniciar el documental como las películas navideñas que nos formaron. Definitivamente no son ni mis referentes. A lo mejor yo tengo otras películas navideñas favoritas, pero estoy seguro que son películas muy queridas de esta temporada para mucha gente. Sí, definitivamente. Y en ese sentido, la verdad es que el documental, digamos que de alguna manera prometía, pues. Para mi gusto, era una oportunidad interesante para ver el efecto que habían tenido estas películas en el público, su trascendencia. No, pero la verdad es que el documental, para mi gusto, es totalmente prescindible y decepcionante. Ambos, la verdad. O sea, en primer lugar, el primer documental, el de Elf, hay una particular intención en los creadores, como de hacerlo ameno, divertido para el espectador, desde el momento en el que introducen esta voz narradora, esta... Que me choca la voz. A mí también. Y que hay momentos donde empieza como a bromear con los entrevistados. Ella termina las frases de los entrevistados. Ajá, exactamente, o sea... Me choca mucho. O les da el cambio, o les da un doble sentido. Ajá. Eso no me gustó, eso estoy de acuerdo, no me gustó. No tiene nada de sentido, la verdad. Y le quita mucha seriedad al documental. Exacto. Y a la explicación de la forma en la que se hicieron las películas, de las anécdotas. Así es. Le quita mucha seriedad, a mí tampoco me digo, gusta. La verdad, por principio yo pensé, bueno, esto no es más que un detrás de cámaras elaborado, o demasiado elaborado, pues. Pero ya cuando lo vi con estos intentos como de animaciones, ¿no? De contarlo de una manera divertida, dije, bueno, está intentando hacer algo diferente. Algo que sí me faltó en ambos documentales es la oportunidad que tenían, o sea, no sé si es presupuesto, no sé si es cuestiones de agenda, pero ninguno de los 12 episodios iniciales tienen entrevistas con participantes sustantivos, pues. Por ejemplo, en el primero nunca hay entrevistas con Jon Favreau. No sé por qué no pudieron tener a Jon Favreau. Le hubiera dado un cambio radical al documental. No hay entrevista o con Tim Burton. No hay entrevista con Will Ferrell. No hay entrevista con ni con Tim Burton. Actores, ni con Tim Burton. Ni con Tim Burton para Nightmare Before Christmas, ¿no? Danny Elfman sí está. Danny Elfman ahí está. Ahí está. O sea, pero es curioso porque sale un documental, las películas navideñas que nos formaron, tratando como de contar cómo fue el proceso de producción, de realización, las dificultades que tuvieron, ¿no? Con intercalando escenas de cada una de las películas. Pero la verdad es que el documental, ambos para mi gusto, terminan siendo bastante anodinos, genéricos, definitivamente, sin sorpresa. Pues. Definitivamente sí, es una gran falla que... Y es que no sé si ponerle el mote de falla, el hecho de que no estén estos personajes en ambos episodios. Porque ahí sí ya estamos hablando... Hablar de Jon Favreau, ya ahorita, con todo el mame de... O sea, Jon Favreau es propiedad de Disney, el cabrón. Rey Midas. Sí. Ese güey es como en Space Jam, güey. Cuando Bugs Bunny se levantaba la cola, güey. Traía el pinche sello de Warner. Ese güey trae en las nalgas, güey. Traía un tatuaje de Disney, güey. Soy de Disney, entonces, soy tuyo. Entonces, por ahí ni le muevas, güey. Will Ferrell, yo sí hubiera pensado que iba a estar... Porque también tampoco no es una... Ya ha hecho películas originales de Netflix. No es un actor que se las dé... Claro. Tim Burton, ese sí también. Yo comprendo que no esté tan bien. Comprendo. Lo comprendemos no. porque bajamos nuestros estándares para un documental de Netflix. Exactamente. No, no, tampoco. Netflix es que hace muy buenos documentales. No me digas que el documental de Jordan, güey, o sea, no... No, exacto. O sea, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿En qué sentido bajas tus estándares? Es como en todo, no, Víctor. Exactamente, como en todo. No, no vamos a esperar en Netflix siempre el mismo nivel de presupuesto, el mismo nivel de producción. Hay de todo. Sí, pues o sea, por esto esta no la venden como la de Jordan, ¿no? O sea, exactamente, no, exactamente. Porque saben lo que están ofreciendo. Sí, no, eso, no, no. Es un producto complementario para la temporada navideña. Y fuera de eso, la serie, a mí, yo difiero contigo, Víctor, no me pareció tanto un detrás de cámaras. Uh-huh. Más bien me pareció que te cuentan la historia de cómo fue el proceso creativo para llevar a cabo las películas. Los trompiezos que tuvieron. Un poquito. Historias. No, el hilo por ejemplo, de... el segundo episodio sobre el stop motion de Nightmare Before Ajá. Christmas, casi no vemos el trabajo. Ah, no, pues... no. Yo no digo del trabajo. Yo no digo que verlos hacerlo, sino Ajá. más bien... Esta serie de incidentes que... El proceso, más que nada, sobre el papel. Ajá. O sea, cómo se fueron poniendo de acuerdo, Ajá. qué problemas tuvieron corporativos, de ideas, güey, sí. de todo eso, o sea, es el proceso creativo, no tanto proceso creativo de que sea un documental que se metieran al taller, de cómo hicieron los pinches monitos. De cómo hizo los dibujos. Ajá, sí, no, o sea, más un proceso creativo en el hecho más, como un nivel mucho más por encima. Sí, parecen más es documentales eso, de producción. Ajá, ¿no? Exactamente, de la producción. Y como que te des cuenta más o menos como la densidad de gente que trabaja atrás de una película, porque... Sabemos que esta es una cuarta parte de la gente que trabaja atrás de las películas, pero te das cuenta la serie de dificultades que tienen al grabar. Sí. De oyen, hasta en el hecho de, por ejemplo, en el segundo capítulo, de una que hizo que le llevaran su escritorio a donde iban a trabajar. O sea, como ese tipo de anécdotas sí, claro. Son las que están entretenidas. Claro. Sí, pero esas anécdotas también hay que ver el documental con estos ojos. Estos documentales, la persona que más los va a disfrutar uh-huh. en cada episodio es el fan de la película. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho The Night Before Christmas. Sí. Me gustan mucho los personajes, me encanta la película. Y para mí el episodio se me hizo encantador, me encantó. Hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, que Danny Elfman había cantado la canción. Uh-huh. Que lo habían cambiado cuando había hecho la voz de Jack, güey. Uh-huh. O sea, hay facts ahí que yo no sabía, güey. Sí, entonces, sí. Y que Danny Elfman tenía un grupo musical, güey, eso lo sabía, cabrón, o sea, entonces hay cosas que al fanático le van a llenar el ojo, mucho. Y van a hacer que te guste y te interese más la película todavía. Ajá, pero también el fanático, ese fanático va a ser el que más eche de menos la falta de Tim Burton, güey. Sí, exactamente, entonces. De acuerdo, yo diría que precisamente esa es la... El fallo. La crítica, a final de cuentas, de nosotros, creo que es un documental más para fans de estas sí. películas que para, digamos... En público en general sí. o asimilar la temporada navideña, ¿no? O sea, tampoco es como que las películas realmente se metan a hablar de la importancia de estas películas con relación a la Navidad o el papel de que juega el elemento navideño dentro de la película. O sea, no se enfrascan en interpretaciones películas, ¿no? O sea, más bien, como decía Karina, son... narrar ciertos incidentes importantes para la producción, ¿no? Y para el fanático, pues estos datos curiosos, ¿no? Que a lo mejor pues cualquier fan va a estar encantado de encontrárselos. Si no son datos duros, son datos curiosos. Son datos curiosos. Ajá, y divertidos. Y divertidos. Ahora también hay que señalar que el documental o los documentales no se preocuparon tanto como por la precisión, ¿no? O sea, ustedes ya lo habían comentado antes del episodio, ¿no? Precisamente el episodio de Tim Burton o de Henry Selick, por así decirlo, ¿no? Que es un asunto ultra archi reconocido, ¿no? Que pues la película de Nightmare Before Christmas, pues se conoce como The Nightmare Before Christmas de Tim Burton dirigida por Henry Selick, ¿no? Y ahí me dio una sorpresa porque yo no sabía eso. Pero sí, el mismo documental lo explica, si ya más bien fue cuestión de Disney. Sí, claro. Exactamente. A mí me gustó todo ese tratamiento que le dan al tema de Disney, o sea, eso de que Disney pues estaba reacio por el tono de la película. Que ya después, cuando vieron todo el pinche dineral que le sacaron uh-huh. de monitos, güey, playeras uh-huh. y la chingada, claro, claro. Y dijeron, a ver, pues venga, chepa acá, claro, y a ver claro. si le podemos, le quitamos el Touchstone sí. y le ponemos Disney. Todo eso aparte estuvo muy interesante. Pero a lo que me refería con la falta de precisión, pues era como, por ejemplo, ese dato que dan al inicio del episodio, ¿no? Sí, de la primera película. Que dicen, el primer largometraje en stop motion, ¿no? El primer largometraje en stop motion de Hollywood, pero no de la historia, o sea, eso son cositas que el documental, pues, no se preocupa por aclarar, porque a final de cuentas, detrás de eso no va el documental, ¿no? Sí, no es un documental tan profundo, pues. Sí, no, esos datos más bien los da para que el espectador diga, oh, no mames, voy a seguir viendo el capítulo porque es el primero. Ajá. O sea, sí, lo hacen para eso, güey. Que en un documental está mal, güey. O sea, está muy mal, porque sí. Un documental es documental, es documentar algo que de otro debe ser realidad. Exactamente. Definitivo. Y que te quedas bailando y dices, no, no es verdad, porque a mí me dejó con esa duda, dije, invente, no es el primero. No, Karina se puso acá a ver libros de historia y chinga, googleando todo. ¿Puede ser esto? Esto no puede ser, a mí me están mintiendo, los puedo que no, sentir. ¿Que no el viaje a la luna también fue stop motion, güey? También. La cara de la luna se mueve con stop motion. Pues bueno, ahí queda este documental, chéquenlo y pues nos dicen qué les pareció. También vamos a recuperar pues una película de la que pues nos perdimos el estreno, pero aquí estamos para comentarla. Hillbilly, una elegía rural, estreno de Netflix también, protagonizada por Amy Adams y Glenn Close, Gabriel Basso, dirigida por Ron Howard, con música de Hans Zimmer, basada en un libro autobiográfico de J.D. Vance, con guión de Vanessa Taylor. Es una película muy metida en el asunto de la vida rural norteamericana. Es un drama familiar basado en hechos reales. ¿Qué les pareció la película? Está entretenida. La historia sí me gustó. La historia me gustó. Algunos personajes me parecieron demasiado acartonados. El único personaje que me gustó fue el de la abuela, uh-huh. Que es el personaje que vale mucho la pena ver. Pero la mayoría de los personajes están muy acartonados y como que no salen de ese círculo. Quizás a lo mejor porque está basado en una historia real y la trascendencia de los personajes no es como tan importante, uh-huh. Porque la mayoría se quedan en lo mismo, no hay una no hay un avance, sí, claro. O sea, no hay nada importante en el protagonista. Se queda en el drama y en el golpe de efecto, ¿no? Ajá. Que creo que es su principal defecto, ¿no? O sea, precisamente ser un batiburrillo de escenas dramáticas, que en realidad constituyen un todo coherente, pues. Sí, no, o sea, la película va de un tipo que vive en la América profunda, en estos el mismo pueblos, J.D. Vance, el, ¿no? El mismo J.D. Vance que hace su autobiografía y la llevan a la pantalla grande por Ron Howard. Pues son estas familias muy en América profunda, güey, que no salen de sus pueblos para nada, cabrón, ni a Disney van, cabrón, no mames, no van a ningún lado. Entonces todo se queda como ya en familia, un código familiar muy duro, muy de apoyo y la chingada. Sí, pero también se presta mucho para generar pues este sentimiento de pues no hice nada con mi vida. Y este muchacho pues tiene la ilusión de salir, estudiar en Yale, derecho, sí. Está estudiando en Yale derecho. Sí. Tiene que volver a su pueblo para ayudar a su madre que es drogadicta. Así es. Pero aquí el problema con la película, como ustedes bien comentan, es que es un enorme capítulo de la pinche Rosa de Guadalupe, güey. O sea, sí. y te das cuenta desde el... O sea, Hans Zimmer, cabrón. O sea, Ron Howard, güey. Amy Adams, güey. Glenn Close. O sea, te das cuenta que la película son estas que hacen pensando en ganar Óscares, güey. Ganar premios, güey. Y me vale madres. Entonces, en ese sentido, Ron Howard y el guionista, el que adaptó el libro, se preocupan más por impresionar, por dar golpe de efecto. O sea, es tragedia tras tragedia, tras cosa mala, tras cosa mala. Y las cosas malas y las tragedias en estos personajes se suceden de una manera que llega un punto en el que ya vale madres, güey, ya. Chiso madre, si al siguiente episodio, si al siguiente escena se muere o se suicida alguien, pues ya. No importa. Y a la siguiente, si alguien golpea a alguien, pues ya ni modo. Si a la siguiente, si alguien viola a alguien, pues ya ni modo. Y así, güey, sí, o sea, sí. Es una tras otra. Sin trascendencia ni explicación. Exacto, no hay profundidad. Y llega un momento en que ya te hartas, güey, dices tú, ya, o sea, pues ya que les falta que les caiga una pinche paloma, cabrón. O sea, que pase una paloma y les ahí, güey. De acuerdo, o sea, de acuerdo. Entonces, se pierde sí, mucho. Como lo decías, es pornografía emocional, o sea, realmente... Pero pues ni tanto, porque bueno, yo soy muy sensible, tengo mis fibras muy sensibles. ¡Claro! No, sí, yo soy una persona muy sensible y mis amigos que me escuchan saben. Te habla la que diario llega diciendo que ella pura maldad y yo no me gusta nada y... Bueno, tengo mi lado blandito. Y muera, o sea, muera la felicidad. O sea, lo entiendo, Navidad. Lo entiendo. Es difícil sensibilizarse cuando no te construyen una historia. Exactamente. Y solo te muestran, digamos, la tragedia de manera tan cruda. Pues, o sea, de repente una escena de alguien con las cortándose las venas. De repente una escena, como tú dices, una pelea en familia. La mamá muriéndose por drogadicta en el hospital o la cosas así. La abuelita muriéndose. ¿No? Sí, ¿no? O sea, tú dices, son cosas difíciles que sí, realmente pero, deberían sensibilizar ejemplo, al espectador, ejemplo, pero no. ¿Qué pasa en una película como Manchester by the Sea, güey? De Kenneth Branagh. Lonergan. Kenneth Lonergan. Que en la película se basa sobre una sola tragedia que sí, sucede sí, sí. en esa familia, que es la muerte de, pues, niños. Sí. Uh-huh. Y con esa sola tragedia, güey, se encarga de construir, güey, una atmósfera de depresión, güey, de drama, de tragedia, de oscuridad, güey, de pues sí, blue, como dicen los gringos, o sea, todo muy triste. Todo muy, muy, muy triste. Ajá, y pues no necesita más, güey, no necesita que al cabrón está el, ¿cómo se llama el hermano de Ben Affleck? Casey Affleck. Sí. No necesitas que todo el tiempo le esté pasando algo, güey. O sea, que casi salga del café, güey, de una cafetería, güey, y un perro pase y lo orine, güey. O sea, o lo atropellen, güey. O sea, de acuerdo. No necesitas eso, güey. Y con eso tienes para realmente crear un drama en América Profunda, pues, efectivo. De acuerdo. Y si no, hasta está... Pero pues mira, señalar que fue un bestseller de número uno del New York Times, ¿no? Ajá. Pero bueno, estilo New York Times totalmente, sí. ¿no? Y que Glenn Close está de Oscar, y eso sí. Sí, sí, ¿y por qué es esto de los números uno? Pues porque yo creo que habla muy hacia la idiosincrasia americana, ¿no? Que bueno, tampoco le fue muy bien con la crítica, precisamente por esta superficialidad de las emociones. Pero a final de cuentas, a lo mejor sí tiene como objetivo el público americano común, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé. No sé si haga clic con el espectador mexicano. No sé si se haya metido al top 10 de Netflix. La verdad, la película a mí me parece totalmente prescindible. Sí, es irrelevante. Un poco aburrida. Aburrida y aburrida. Manipuladora. Digo, triste porque antes de que saliera ya le teníamos echado el ojo. Y sí, pues sí, pensábamos sí. Que iba a ser de las películas importantes del año. Así es. Que no dudo que Glenn Close va a estar nominado al Oscar y tal vez hasta Amy Adams. Que Amy Adams no lo hago menos, ¿eh? Lo hace también muy bien. Aquí el problema es que el guión y las situaciones y ya el hecho de que se desboca y se les va de la mano completamente el drama. No es un drama contenido y bien explicado. Y eso le va a traer problemas a las actuaciones en algún momento en las nominaciones. Pero van a estar ahí nominadas, güey. Sí, Glenn Close tiene su oportunidad de ganar Oscar. Ojalá. Y otra que seguramente estará nominada, pues es cortometraje de Netflix que tuvimos chance de ver también, que es Si Algo Me Pasa, Los Quiero, If Anything Happens, I Love You. Ay, Víctor, ¿nos quieres? ¡Sí nos quieres! Ojalá no te pase nada, Víctor. Ojalá, no. Yo voy a rezar por ti, Víctor. Gracias, gracias, Carlito. Yo mejor mandaré mis buenas vibras porque si rezo se me enciende. Karina se va a echar un novenario en tu nombre. ¡Ay, no! Ya hablaremos de posesiones y exorcismos más adelante, pero ahorita estamos en un mood más suavecito. Pues, ¿de qué va este pequeño cortometraje? Güey, me acordé de La Poseída de Wijajaja. La Poseída. Ya llegaremos a eso. Adelante, chicos. No, güey, cada que iba a la pared, güey, que torcía el cuello acá. Ay, no. Y acá los jalaba todos a la... No, güey, es una fiesta esa pinche película. Paréntesis del jajaja. Yo hubiera querido estar, güey, en la producción, güey, de la película. No. Yo me los imagino en un desmadre. Ahí, güey, neta, güey. Yo hubiera estado miándome de la risa. ¿Cómo se aguantaba la risa? Sí, neta, definitivamente. En eso sí me di cuenta que son buenos actores. Con seriedad. Porque ninguno se rió. Yo ahí de camarógrafo, güey, de los micrófonos, no los hubiera dejado grabar, güey, con la pinche risa que me hubiera dado. Bueno, ya, ¿qué estamos hablando? Hablamos de un cortometraje distribuido por Netflix, animación. Cortometraje animado, un drama familiar también. Uh-huh. Que va, pues, de unos padres, ¿no? Muy tristes, abatidos. Sin ilusiones, ¿no? Enfrentados a este vacío emocional debido a la trágica muerte de su hija, ¿no? Sí. Que creo que la jiribilla del documental precisamente va... Que bueno, en cómo... Spoiler. Sí, sí. Ajá, porque es muy corto, vayan a verlo. La jiribilla va, pues, en cómo nos va a mostrar esa muerte de la hija, ¿no? O sea... Porque aquí la... Y lo habíamos comentado cuando la vimos. Sí, sí, sí. Si no la han visto, amigos, y si ya escucharon el spoiler, pues ya abrió madres. Que habíamos dicho desde un principio eso. Traten de no ver el avance, porque el avance pues, te explica eso. La sinopsis te explica eso. Y verlo sin saber de qué va la película, aunque al principio del corto sí te... Digo, poco a poquito sí, lo va mostrando. Sí, güey, sí, sí, desde un principio sí te da a entender que, está, que estos padres que están, sufriendo están llorando por la... una pérdida. Así es. Vemos el cuarto de la del niño o niña, no sabemos si es niño o niña, sí, sí, sí. Vacío, los juguetes allá abandonados, y sabemos pues que algo le pasó, güey, murió, algo le pasó. Pero la manera en la que te lo cuenta, pues es hermosa, la verdad, y es muy sentimental y, sí, sí, sí. Y es muy llegadora. De acuerdo. Para todos aquellos que son padres, a lo mejor van a tocar alguna fibra sensible al ver el cortometraje, igual a lo mejor pues tratar de ponerte en el lugar de los papás, sí. Para todos aquellos que nos escuchan que son padres, puedes decir, ay, no inventes, yo qué haría en tal situación. Y no es solo un drama intimista, o sea, a final de cuentas es un comentario social también. Es un comentario social acerca, ¿no?, de la violencia en las escuelas en Estados Unidos. A mí lo que me gustó mucho de este documental es esta cercanía que tiene a la manera de hacer cortos de Pixar, güey. Ajá. Normalmente Pixar cada año, antes en el pasado, y te voy a decir el pasado, cuando había estrenos de cine, ¿te acuerdas de esto cuando había? Me acuerdo cuando no existía llores, Víctor, no llores. Que íbamos cada fin de semana al cine. Esta pandemia, te odio. Que teníamos que hacer el calendario de los estrenos que iba a haber. Ay, viene este estreno. No, ya no. Bonitas anécdotas de ellos dos. Y antes, en los tiempos del cine, ¿te acuerdas de los tiempos del cine? Sí, me acuerdo. Que había estrenos de Pixar, siempre te ponían un corto al principio de los estrenos. Ajá. Es muy parecido en el sentido de cómo maneja este documental las metáforas, sí. Sobre todo la metáfora del alma, sí. De la esencia de cada persona y cómo la maneja con estas sombras. Exacto. Que de alguna manera estas metáforas tratan de hacer ver lo que realmente los personajes quieren o tienen ganas de demostrar, pero por la misma tristeza están como capados o están ahí, deprimidos, sí, sí. Pues. Es que la tristeza te hace que te pongas como en una cápsula, o sea, te pones un caparazón, que es lo que no te deja expresar de verdad tus emociones. Que de hecho al final estas sombras son, es el alma, ¿no? Porque a fin de cuentas también aparece el alma de la niña. Sí, ajá. Sí, sí, bueno, es una interpretación. Es una interpretación del alma. Lo interesante y que tú también habías comentado, pues es que es una estética muy minimalista. De trazos sobre todo. Y a partir de esos elementos de una animación bastante sencilla, o sea, no deja de presentar un mundo de emociones. Exacto. Muy complejo, ¿no? Uh-huh. A partir de esos trazos tan simples. Sí, pues lo maravilloso aquí es que con trazos de lápiz prácticamente, pues el corto se encarga de mostrar una gran cantidad, una gran variedad de sentimientos. Sí, sí, sí. Un documental emotivo, la verdad, y que a mí me hace pensar en cómo Netflix, pues, se está convirtiendo en una plataforma que brinda espacio a todo tipo de productos, ¿no? Ya dilo, Víctor, ya dilo, una plataforma importante. Una plataforma importante, definitivamente, ¿no? O sea, a final de cuentas... Trabajan a destajo a veces, ¿eh? Porque a veces sí me dejan con un mal sabor de boca en algunas cosas. Definitivo. Pero... Pero pues para el amplio catálogo que tiene, sería difícil que todo fuera de 10. Pero para ya, para ir cambiando el chip, irnos adaptando a esta nueva realidad a la cual Víctor... Yo no quiero. A la cual Víctor abraza con tanto amor. No creo, está igual que yo de rejego. Debemos empezar a ver a Netflix con los ojos que veíamos antes a la cartelera. En la cartelera lo mismo. Había semanas que tú veías una película chida y las otras 4 o 5, güey, que dices tú, güey, no mames. Ahí las ponen relleno, güey. Sí, no. Y Netflix es igual, o sea, una semana te saca algo muy bueno, junto con otras cosas medianas, otra semana 5 cosas muy malas. Es lo mismo, güey. De todo. Es lo mismo. Yo recuerdo una anécdota en el cine de ahorita que estaban diciendo de cosas malas. Uh-huh. Una vez fui a ver una película de terror que ni siquiera ya ni me acuerdo en cómo se llama, pero una escena así súper, súper mala de una señora japonesa que con un cuchillo se saca la matriz. se los juro que estaba yo en el cine y casi me sacan, se me hace que casi me sacan. ¿Por me qué? ¿Te dio risa? De la risa, y luego mi risa es así como delicada, de princesa, imagínense, ahí carcajeándome. Yo he estado con gente en el cine, güey, que al contrario, güey, se tiene que salir porque se anda vomitando del asco cuando ve ese tipo de escenas. Suele pasar. No, yo me estaba muriendo de la risa porque bien nada más sacó la matriz de un solo movimiento, o sea, ni siquiera fue 2, 3, 4. 4, 5, me saco la matriz. No, o sea, no se encajó el cuchillo. Venga, pues qué bueno que cambiamos el mood con este comentario de Karina. A menos que quieran añadir algo. Yo lo que voy a hacer para sanar la desesperación de Víctor es que voy a en un cuarto ahí vacío, voy a clavar con clavos una pinche sábana a la pared, güey. Vas a proyectarme películas. Unas mesitas, unas sillitas, güey, para que Víctor no esté triste. Le haces como ahora le están haciendo en los estadios. Pones así los asientos con caritas. Vas a vender palitos, ¿sabes? Ay, no. Pero bueno. Bueno, ahí queda cortometraje de ficción. Cortometraje de ficción, Carlito. Hablemos de Mundos Alienígenas. Otro documental en nuestra lista. Se estrenó hoy, chicos. Sugerido por Karina, que estaba muy interesada en la vida en otros planetas, ¿no? Ya saben, chicos, yo el terror y cosas y la ciencia ficción a mí me gustan mucho. Pero no es tanto de extraterrestres, a fin de cuentas. Aunque explora la posibilidad. No, sí, sí, o sea, de eso va. Incluso habla un poquito de la ufología y la desestiman en el episodio 4, que es el de Terra. Son cuatro capítulos de esta serie habla de un exoplaneta distinto y las posibilidades. Real, un exoplaneta real, lógicamente. Y las posibilidades de vida o Más bien ¿qué tipo de ecosistema existiría en ese planeta, ahí, ¿no? Más bien ahí deja de ser. Bueno, sí sigue siendo un documental, pero ahí más bien entra ya una cuestión ya más de ciencia ficción, imaginación. De imaginación. Del imaginario. Creación. Ficción especulativa. Ajá, del imaginario, de los investigadores, del público en general, de todo esto, de cómo sería, conociendo de manera científica cómo son estos planetas, qué atmósfera tienen, qué gravedad tienen. ¿Cómo nos imaginaríamos o cómo se imaginarían estos científicos si hubiera vida? Porque no sabemos. Claro. En estos planetas. Entonces cada uno se dedica a un planeta diferente, pues con sus particularidades de atmósfera y todo esto. Uh-huh. A partir de Comparándolas con la atmósfera terrestre, con la atmósfera y biodiversidad terrestre. Exactamente. Haciendo analogías con cuestiones que hay aquí en la Tierra. Así es. Por ejemplo, si un extraterrestre piensan que vuela de una manera por la atmósfera en un planeta, hacen la analogía de aquí un humano en un pinche planeador, por ejemplo, o en un paracaídas o algo así. Ahora, a diferencia del otro documental del que hablamos hoy, que es el documental sobre las películas navideñas que nos formaron, aquí se nota más seriedad, ¿no? Hay una intención más academicista, ¿no? A diferencia de la voz narrativa en el otro documental, aquí la narración sí funciona muy bien, sí. Le da un tono de misterio, un tono de interés más particular. Se nota la seriedad, ¿no?, a la chica que está narrando. Claro. La música está chida. La música está chida. O sea, la verdad aquí sí se ve que no escatimaron en producción. O sea, la verdad es que Y aparte, como dijo Carlos, hay un premio Nobel en el primer capítulo. Uh-huh. Sí. O sea, sí. Y aquí lo chido lo que sentí que está padre de esta serie es que sí traen a gente de verdad calificada y de verdad conocedora y premiados en sus áreas de astrofísica y física y la chingada. Y les dan la oportunidad, güey, de imaginar, güey, de volarse la cabeza, de decir, güey, o sea, yo soy premio Nobel, pero me imagino que sí sería la vida ahí. Exacto. Y eso está padre, güey. Sí. Eso está padre, güey. Le dan voz a los expertos, pero de manera amena, pues, o sea, los dejan explayarse, ¿no? Por más mafufa que sea la interpretación. Ahora, yo les pregunto una cosa. Ya cuando entra toda esta cuestión del CGI, ¿les gustó cómo se presenta el CGI? ¿Se les hace chido? A mí sí me gustó por el hecho de que cómo te presentan criaturas que puede que existan o quizás no sabemos porque todavía no hay una respuesta clara. Sí me gustó. Ajá, yo déjenme presumirles. Yo no, no soy presumido, pero yo la vi en 4K HDR y esa parte se ve chida, pero la neta no me gustó tanto, güey. O sea, es que para los estándares del documental, o sea, de este tipo de productos, la verdad es que creo que está bastante bien. Hay partes donde sí parece película de estas que pasaban los sábados en las mañanas de dinosaurios. De dinosaurios, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Que eran como chafísimos. Que intentaban ser fotorrealistas. Sí. Pero se veían bien extraños. Sí, como... sí la recuerdo. Digo, suele pasar, se ve de repente algunas de las criaturas o mundos que crean, sí se ven un poquito así. Sobretrabajados, ¿sabes? Sí, pero están intercalados con una narración tan interesante, pues. Exactamente. ¿Sabes a qué me recordó un chingo, güey? Vas a dar la razón. a todas estas partes de CGI, güey, que había en el Árbol de la Vida, güey. De Malik, ¿te acuerdas, güey? Sí, sí, sí. Que hay unas partes donde empieza Malik como a imaginar el Génesis, sí, ¿no? Sí, sí. Es muy parecida, güey. O sea, toda esta que se ve mucho mejor en el Árbol de la Vida. Pero se me figuró mucho toda esta parte. Ah, pero la verdad es que está interesante. Está interesante. No creo que sea solo para los amantes de la ciencia o de este tipo de temas, ¿no? O sea, creo que la verdad es un documental entretenido. Pues así como Discovery Channel, National Geographic, no es nada más para estudiosos. Son documentales que están hechos para que cualquiera. De acuerdo. Los comprenda y los disfrute. Creo que es recomendable, ¿no? Está recomendable. Sí. Pues vayan a verlo. Bueno, hablemos ahora sí un poquito. Yo sé que ya se les cuecen las habas por hablar de 30 monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia, serie española, dirigida por Alex de la Iglesia, ya lo dijimos, con guión de su colaborador de cabecera, Jorge Guerrica Echeverría. ¿Cómo? Jorge Guerrica Echeverría. Sí, Guerrica Echeverría. Pero dilo con acento español. Jorge Guerrica Echeverría. No, joder, no me sale. música de Roque Baños. Protagonizada por un estupendo Eduardo Fernández, que ya pues su calidad está probada, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre, alias el padre boxeador. Rocky salió el padre ahí. Mamado Macarena Gómez, Manolo Solo, Pepón Nieto, Carmen Machi, bueno, una ¿Pepón? Serie de Pepón. Pepón Nieto. Sí, Pepón Nieto. Y bueno, pues es una serie de HBO, 8 episodios que tuvimos chance de ver. Mamá, ¿me es 8 episodios? ¿De qué va a tratar el segundo, Es interesante, güey? ¿No? ¡Queremos ver! Y no tanto porque nos haya encantado, güey, sino porque, pues, ¿qué pedo, güey? Me dejó una... ¿De qué va a ser el segundo? Mira, ¿de qué dice la sinopsis? Dice, Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas. 2000 años más tarde, una de ellas aparece en un pueblo remoto de España, desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana. ¿No? ¡Cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Secretos del Vaticano! ¡Así es! En medio de todo está el padre Vergara, un exorcista boxeador, ex convicto, exiliado en esta parroquia de este pueblito. Me encantan las de la iglesia, güey. En el video de la bestia, güey, era un heavy metal, ¿no? Un metalero, ¿no? Con un padrecito. Imagínate eso. Imagínate un padre y un metalero salvando el mundo. O sea, sí. Combinación. Y bueno, el asunto es que aparece una moneda de esas 30 monedas de Judas, ¿no? En este pueblito. Y entonces empiezan a ocurrir una serie. Es la segunda que aparece en la serie. Así es, una serie de fenómenos paranormales, ¿no? Pero hay un alcalde, un tanto, aquí lo presentan como ingenuo, ¿no? La risa, una veterinaria algo inquieta, ¿no? Que se van a unir a la cruzada, pues. ¿No? ¿Qué les pareció? No, ¿qué les pareció? David, 30 ahí monedas. No puedes hablar de la señora, güey, del mandil. Te faltó el nanuco, güey. ¿Sí? El nanuco gigante. Güey. A ver, no hay que contar tantos spoilers. Mira, principio. La serie arranca con una escena donde un viejito con pistola en mano entra a un banco. Así es. Eso es donde hay cajas de seguridad. En un país, ¿no se acuerdan cuál es? Es en Suecia, España, ¿no? Es en Suecia, no, es Estocolmo, no me acuerdo. No sé, entra a un banco. Sí, europeo. Por allá. Sí. Empieza a matar a todos, así lo empiezan a balacear y el viejito no se cae. Así es. O sea, lo llenan de balazos, güey. Así es. Lo llenan de plomo. Y extrae una moneda, o sea, ve dinero y no se lleva el dinero, así lo que es, quiere es la pinche moneda. Así es. Sale del lugar, todo lleno de sangre, balaceado, se mete a una limusina con un padre, que desde que ves la limusina... Padre rockero, porque iba hasta de... Sí, desde que ves la limusina, güey, y desde que ves al padre, pues tú te imaginas que es algún tipo de umbrella estilo religioso, güey. Sí, o sea, sí. Es una sociedad, güey. Secreta, una madre así, güey, y le entrega la moneda. Y después de haber visto el intro, güey, muy buen intro. Sí, la verdad. En cámara lenta. Me gustó mucho la música, ¿sabes? Ajá. La música de Roque. ¿Te das cuenta que la serie va, güey, de que de las 30 monedas que Judas cobra, por las que él recibió vendió, por vender a por Cristo. Las que vendió a Cristo? Entonces te das cuenta, atisbas, lógicamente, que la serie se va a tratar de esta sociedad secreta. Así es. Recuperando estas 30 monedas para iniciar el apocalipsis. Así. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso va, güey! ¡Yo me emocioné! Espérense. Y aquí va la cuestión. Cuando tú ves eso... Todo va muy bien. Y dices, ok, Alex de la Iglesia haciendo algo diferente, güey. O sea, está chido. No, espérate. No, sí es diferente, güey. No, es porque Alex de la Iglesia es... descabellado. Pues, sí. Pues, por ejemplo, Balada Triste Trompeta no arranca también con un robo a un banco. O sea, locochón, con los tipos disfrazados de payasos. Pero es diferente, aquí aquí es más serio. Okay, aquí está más contenido. Porque entra a la limusina, el padre le quita un amuleto y el tipo ya cae muerto. Entonces, órale, está cabrón. Se acaba el efecto zombie. Corte A, cabrón. Entra un pinche pueblito, güey, con un sistema de policíaco inexistente, güey, de ¿no idiotas. Mexicanos? Es un pueblito. Y con un alcalde irrisorio, güey. Neta, irrisorio. De acuerdo. Entonces, un alcalde que huele moles, güey. Como dicen aquí en México, huele moles. O sea, llega un punto en el que no me acuerdo qué personaje le dice, pero tú eres el alcalde, tú tienes que andar investigando ni madre, a la esposa le dice. A la esposa. Sí, sí, y yo digo, cabrón, sí es cierto, güey, tú qué sí chingas tienes que andar investigando, tocando puertas. A las 10 horas de la mañana. ¿De quién es este bebé? Tenemos que buscar a la mamá de este bebé y la chingada, mames. Sí, o sea, sí. Estoy de acuerdo, hay muchas situaciones de guión, ¿no? Y ya, la mal pinche serie, y forzadas. No se va al carajo la serie, no se va al carajo. De acuerdo. Sigue siendo interesante. Pero ya ahí entra el efecto Alex de la Iglesia. Sí, se mantiene por las mafufadas, güey. Mafufas, güey, porque Alex de la Iglesia es descabellado, mafufo, es fumado, es explotador. Over the top. Es bizarro. Es muy bizarro, sí, sí, sí. También en eso es súper bizarro, en esta, oye, el nenuco gigante. Qué bizarro está no eso. Y el episodio realmente va, y escuchen... Yo sé que ustedes quieren hablar del nenuco gigante, pero el no, episodio, y el episodio realmente va, y escuchen bien esto, realmente va. De una pinche vaca en un matadero, propiedad de la esposa del alcalde. Que dio la luz a un bebé. Que dio a luz a un pinche bebé, cabrón. Andale. Súper bizarro. O sea, yo me quedé, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Están haciendo un humano de una vaca. Qué interesante. Cuéntame más. ¿Sabes qué me pasó por la mente? Ahí todos son zoofílicos. Bueno, es una posibilidad. Se tiró a la vaca. Pobrecita vaca. Se traumó. Y vemos a un par de investigadores, detectives, malísimo, que es la veterinaria y el alcalde, güey, pues investigando el caso. ¿Qué piden la ayuda al padre? Y al ser un caso que, al ser un pueblo pequeño y la gente empieza a decir que es del diablo y la chingada, pues van a pedirle la ayuda a un padre. Sí. Que mágicamente esté involucrado con la sociedad esta. Sí, porque resulta que este padre tiene un secreto, pasado, ¿no? Un pasado perturbador. Sí, que por su culpa, durante un exorcismo en Italia, pues falleció un muchacho. Güey, esa escena, güey, es que tiene tantas escenas. Y el espíritu maligno, por así decirlo, lo anda persiguiendo para que regrese una de las 30 monedas que está en su poder. Karina, ¿no? Víctor, la serie tiene tantas escenas inverosímiles. Por ejemplo, la escena... Porque spoiler, pero al principio, bueno, cuando presentan al padre y sabemos su pasado, resulta que lo culpan de la muerte de un joven al cual le estaba haciendo un exorcismo. Sí. Tú cuando te cuentan eso, pues tú te imaginas, güey, que pues el padre lo agarró cachetadas para sacarle al diablo, güey, y por eso se murió, güey. Cuando te presentan la escena, güey, y ves que el pinche morro que está ahí, dizque poseído, güey, se está ahí retorciendo, güey, y golpeando contra la cama... Y el padre ni lo toca. Está rezando por él. Exactamente, ni lo toca. No, y de repente el mocoso cae muerto. Se murió de un infarto. Espérate, y de pronto todos los que están alrededor empiezan a gritarle al padre, echarle la culpa, cabrón. Y eso al que todos padre, estaban wey. Viendo. Y todos estaban viendo qué pasó. O sea, no es de que le estuviera haciendo el exorcismo a puerta cerrada. No. Y de repente saliera el padre y dijera, se murió. ¿Algo? ¿Cómo diría en españolete? Se murió. Algo hizo. Joder, se murió. No. Tenía público y eran más de tres personas. Y así podríamos estar aquí una hora hablando, güey, de todas las escenas inverosímiles. Y a pesar de todo, entretiene. Sí. Claro. A pesar de todo, es un episodio piloto de una hora y 20 minutos casi, que se va rapidísimo. Sí, de hecho sí se va rápido. O sea, a mí se me fue muy rápido el tiempo. De hecho, yo creí que iba para más. Porque pues. Pasan tantas cosas en este primer episodio, ¿no? O sea, el asunto del bebé se medio resuelve, se abren algunas otras líneas de investigación con algunas escenas muy tiradas de los pelos o como plot devices, ¿no? Algunas, claro. Personajes que nada más están allí para detonar la acción, ¿no? Es que nos podemos evaluar las escenas. Hay una escena donde se tira el monaguillo, güey, de la torre, ajá, güey, y cae en el coche, güey, y lo desmadra, güey, y todavía sigue vivo, güey. ¡Está vivo! ¿Cómo diría, güey? ¡Está vivo! No, pues, ya lo dijiste. ¡Joder, está vivo! Y de repente, güey, todos están ahí, güey, preguntándose del niño todavía, güey, y el pobre... Y el muerto, el que se está muriendo. Y él le hacía caso, cabrón. Yo ahí en esa parte se me morí de la risa porque no, se supone que está vivo, pobrecito, ayúdenlo. A ver, estaban esperando la ambulancia. Oye, no tengo yo por qué estar justificando todo esto. Oye, Víctor, pero tú me comentabas cuando te señalaba todas estas cosas bien cagadas de la pinche serie, que todo esto no es error, pues es decisión de guión. Pues a final de cuentas es yo creo que sí. Es el estilo de Leslie Iglesias. Definitivo, ¿no? Definitivo. Sea, sí. Y yo creo que la verdad la serie engancha. O sea, la neta, el episodio... Engancha. A mí me resulta muy difícil creer que la serie va a mantener este ritmo en los 8 capítulos. La verdad es que tiene que bajar el ritmo en el segundo, tercero. Yo la verdad no veo cómo pueda ser así de vertiginosa en los capítulos intermedios. Pero sí me llama la atención ver en qué va a pasar con esta sociedad secreta, estas 30 monedas o qué. O sea, ¿dónde la van verdad a encontrar las otras 20, qué? 28, porque faltan 28 monedas. Sí, ya vimos dos, ¿no? Dos, exacto, 28. Exacto. ¿Quién tiene las demás? ¿Tú qué te imaginas? ¿Quién tiene las demás? Alguien debe tener algunas 10 juntas. Conociéndoles de la iglesia, ¿qué se imaginan que pase cuando consigan las 30 monedas? Que van a querer hacer el conjuro y no va a pasar nada. Mira, en el Día de la Bestia ya tuvimos la presencia del mismísimo Satanás. Yo también, güey. Eso me imagino, güey. Vamos a ver a resumir la verdad, no sé. ¿Te acuerdas de este pinche video de la banda que tenía Jack Black? Ajá. Y a veces el video donde sale el Satanás este bien cagado, güey. Yo me imagino un pinche güey así, cabrón, que va a salir acá. Pero bueno. Se me hace que da más miedo la... Eddie de... ¿Qué se llama Eddie? Eddie de Iron Maiden. Eddie. Creo que da más miedo. ¿Y en algún momento iba a salir un metalero, Víctor, a unirse a la pelea? Es posible. Se va a dar un tiro con el padre. Mira, más allá de la actuación de Eduard Fernández, la verdad es que las demás sí se me hicieron de risa. Discúlpenme, porque la verdad es que hay unos actores pues muy reconocidos malos en España, pero la verdad es que sí dan papeles que yo... Ay, no, bien, no, no. La verdad es que de risa loca. Toda la secuencia donde aparece este actor que sale en La Casa de Papel, el papá este de la muchacha que creen que es la culpable, ajá, y ajá, resulta que sí está embarazada, pero no es la culpable. Ajá. Entonces toda esa secuencia no tiene nada. No viene en el caso, güey. No viene en el caso. La olvidas después. Yo creo que nada más fue por poner al actor este que se hizo famoso por La Casa de Papel. Desconozco si ya era famoso antes en España, pero se hizo famoso por La Casa de Papel. Pero hay cosas así que dices tú, pues, no viene ni al caso. O sea, sí, de acuerdo. Pero pues mira, si tienen oportunidad de verla, distribuida por HBO, chéquenla. Hay una escena donde Doña Pelos poseída, güey, agarra al padre, güey, lo Carmen avienta, Machi, güey. Carmen Machi. Lo avienta. Una sola mano. Lo avienta contra un pilar, güey, pero el padre vuela como 10 metros, güey. Lo estrella, así es, cuenta como caballero del zodiaco, así, güey, como Goku, güey. Goku salió. Lo estrella contra el pilar, güey. Lo entiendo. Porque ella está poseída. Y se levanta como si nada el padre. Lo que me vuelve loco es que luego el padre la avienta a ella sin estar poseído de la misma manera, güey. La estampa contra un pilar. Güey, pero el padre es... boxeador. El padre es boxeador y tiene mucha fuerza en esos brazos. No inventen. Miren, vayan a verla para que se mueran de la risa. Yo quiero saber qué le pasó al marido de la veterinaria. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? Fue de borrachera. Ah, sí, es cierto. Sí. Que se fue de borrachera. Esos misterios sin resolver. Pero habrá bueno que verlo. Esperamos el pero bueno, capítulo. Ahí queda. La escena donde está. No puede ser. Espérate, güey. No puede ser. La escena donde está en la casa con la veterinaria, güey. Y quiere irse y están los vecinos chismosos afuera, güey. Dice: ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Me están viendo? Tengo un problema acá. Dice: No, vayan a verlo para que se mueran de la risa igual que nosotros. Está chida, está chida. Está chida. Pero bueno, hablemos de lo que queda de los cines. De lo que queda de la cartelera comercial. Hablemos de dos películas, entre comillas, de terror. Zeta y Ouija House. Miren, primero comentemos Zeta, una película canadiense de Brandon Christensen. Esta película es del 2019. La verdad es que los actores no son tan conocidos, con excepción de, me parece, Keegan Connor Tracy, que es la actriz, me parece, protagónica. que lo hace bastante bien. Pero bueno, cuenta la historia más trillada como que se puedan imaginar del cine de terror. Una familia que se encuentra aterrorizada porque su hijo de 8 años tiene un amigo imaginario que uh-huh. resulta no ser tan... Tan imaginario. Tan imaginario, ¿no? Ni tan amigo. Ni tan amigo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué les pareció Z, la película de terror? Está entretenida también, pero... Pues es que es como ver ese tipo de película de terror de Estados Unidos que es totalmente predecible, que sabes más o menos por dónde va. Hasta cierto punto, porque esto sí le da un giro ahí medio locochón. Al final. Y que tiene en el camino algunos buenos sustos, ¿no? La verdad es que sí, creo que destaca en ese sentido de que, a pesar de ser genérica, tiene dos, tres buenos jump scares, buenos momentos por los que sí funciona como para ver comiendo palomitas, uh-huh. ¿no? Pasar una tarde de sábado en el cine. La verdad es que la película entretiene hasta antes de su última media hora. Porque ya después se torna medio rara. Toda la primera hora de la película, como bien dicen, es la fórmula exacta, precisa, idéntica que James Wan nos volvió a traer al cine, o nos trajo al cine, que no, tampoco encontró el hilo negro James Wan, pero es la fórmula James Wan. Todo está acomodado de la manera precisa, la familia tranquila, que vive en una casa tranquila, de clase alta, uh-huh. media alta, sí. Que tienen a un hijo medio extraño, ahí medio serio y la chingada, misterioso. De pronto un ente los va a empezar a perseguir, el típico papá que no le cree a la mamá, porque la mamá es la que empieza primero a ver todo porque es la que se queda en casa. Exacto. O sea, tiene todos los elementos, güey, de la película de cine de terror, de casa embrujada, güey, de ente acosando a una familia. El padre que se da cuenta al final antes de se descabellara todo, que se da cuenta al final de que todo es realidad y se da cuenta de una manera pues mala. Señalemos un spoiler del que habíamos platicado antes, un spoiler, ¿no? Que resulta que este espíritu, cuyo nombre es Zeta, ¿no? Zeta. Pues es un íncubo, ¿no? Como ustedes lo habían mencionado, ¿no? Ajá. Es un espíritu que estaba vinculado, ligado a la mamá del niño. Que es otro elemento de la fórmula James Wan, que es que todo tenga un origen familiar. Uh-huh. Ajá, que todo se vaya arrastrando desde la familia del abuelito, la abuelita, la mamá y la chingada. Ahora, a mí me parecieron algunas escenas y algunas actuaciones, la verdad es que muy, muy también de risa, muy extrañas. Sí. La actuación de los padres con relación al niño... Que no tiene nada de comunicación entre comportándose ellos. De manera... No sé, ¿sabes? Como, ¿qué hacemos con este niño que está... Sí. Tiene un amigo imaginario, ya se le pasará. Es que sabes, yo, pero le sirve la comida al ente. Porque al niño lo llevan al psiquiatra porque tiene un amigo imaginario, pero lo llevan al psiquiatra y los que parecen los locos son los papás, porque la mamá inclusive sirve un plato extra, un vaso extra con comida, sí. con leche, entonces, a ver. Siguiéndole el juego al hijo. Pero aquí también hay que ver, porque no quiero juzgar, pero yo veo aquí los papás millennials, los papás más centennials, que tienen una forma más, un poco más diferente de ver pues la paternidad y todo esto. Hasta ahí, todo el hecho del acoso de este entre la familia, todo el desenlace dentro de la casa final, el incendio este, que muere el papá, spoiler. Sí. Todo eso está muy bien, como tú dices, entretiene, está uh-huh. bien contado, tiene sustos auténticos, está entretenido, güey. Pero como tú dices, Víctor, es un súcubo, es un incubo, es para los hombres, para las mujeres que digan. Resulta que es un incubo que está enamorado de la mamá, y al final, cuando se supondría debería de ser el desenlace y final de cualquier otro otra película, tiene como, normal, como tres finales esta película. Exactamente. Sí. Cuando tú dices, este es el final normal de una película normal de este tipo, resulta que no, resulta que al final, que entre comillas, la esposa dice, se convierte en un drama romántico. No te lleves a mi hijo. A mi hijo, devuélvemelo. Devuélvemelo y seré tuya. Y seré tuya. Toda tuya. Chiquito, toda papito. Tuya. Papito. Apachurro. Apachurro. No puede ser. Chiquito. No con tus ojos. Que come el pajarito. Masita. Y ya se va con el fantasma a jugar la comidita, jugar al suelo es lava. Se muere el papá. Se muere el papá y como si no hubiera pasado, se muere. Ya se murió este cabrón, ya me vale madres, ni lo quería, me vale madres. Ya ni dormíamos juntos, entonces agarra, dormí con otro diferente. Agarra al mocoso, güey, agarra al mocoso, lo lleva a la casa de la hermana, porque siempre tiene que haber una hermana, sí, sí, despreocupada. Y borracha. Ajá, y borracha. Y la mujer se va a vivir con el ente, cabrón, a la casa de la abuela, güey, sí, sí, sí, o de la mamá, o sabe de quién la, era, de la mamá, de su mamá. La casa de su mamá. Y de repente ya tenemos una pinche, casi casi película romántica, cabrón. Casi casi se convierte en a Ghost Story esto, ¿no? A Ghost Story, exactamente. O la de Ghost, la sombra del amor. Ay, o sea, no, ya, güey, ves escenas acá, güey, de qué vas a desayunar, mi amor. Ay, a ti te gusta la leche de 2% de grasa, ¿verdad? Ay, lo siento. Y el fantasma acá, güey, golpeando la mesa de que esto no me gusta desayunar, vieja. A mí tráeme unos chilaquiles bien picosos. No, eres una inútil. ¿No te encanta cuando está jugando al suelo es lava y le quita una almohada y se va a hablar por teléfono? Ya sé. Que viene el guión, se me hace que empezaron a fumar mota, a comer hongos. Está muy rara, pero bueno, la verdad es que la primera hora funciona. Pero ¿sabes qué es lo peor, güey? Que hay algo todavía peor que esta película, güey, y que al final, que es Wijajajaos. No sé en qué momento Cinemex pensó que era una buena idea estrenar una película en 2018. No está en Cinépolis, es solo Cinemex. Nos engañó, para que no se entonces. ¿Está en cines? Vete al diablo. No, está en el cine, no lo puedo creer, chicos, no, de verdad. ¿Tú qué sentirías, Karina, si vas al cine, te paras en la taquilla, ves Ouija House y dices tú, a mí me gusta el terror, a mí me gustan las ouijas, me gusta lo demoníaco? ¿Ves la maldición de la ouija? La maldición de la ouija. Con un rostro ahí enguijado. Enguijado. Enguijado. Enyerbado. Así es, ¿no? Y te metes a ver a esta madre, ¿qué sentirías? Mira, me pasaría como me ha pasado como con 3-4 películas que yo llego y digo, sí, de terror, güey, me voy a asustar. Y termino riéndome, como les acabo de decir al principio. No inventen, miren. Que me termino riendo, Voy leyendo la sinopsis y la verdad es que suena muy interesante. Pues suena. De la casa Ouija, ¿no? Dice, una estudiante confía en ayudar a su madre, que se encuentra de capa caída realizando una investigación sobre un libro que para ella es muy especial. Un día decide invitar a un grupo de amigos a pasar una noche en una casa con un pasado misterioso. Allí deciden sentarse a jugar a la Ouija para invocar una criatura maligna que convierte la casa en su patio de recreo. La verdad es que lo del libro... Ahora, les voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a verla y veo en la primera secuencia a Tara Reid... Ajá, dijiste, estoy de calidad. Órale, está chido, porque esa chava ya está viejita. Pasaron sus épocas. Cosas interesantes. Ya pasaron sus épocas de esta adolescente en problemas en las películas. Pero dije, órale, qué buen cameo, porque al fin de cuentas es un cameo. Sí, sí, sí. Y es extraño porque cuando empiezan los créditos en la película, ponen a Tara Reid en primer lugar. Entonces tú te imaginas, güey, sí, sí, sí, que pues va a aparecer toda la película y cuando te das cuenta que van al futuro, o sea, que esa escena es en el pasado. Sí. Yo dije, pues va a aparecer Tara Reid, pero pues ya más grande. Pero ya no vuelve a aparecer, cabrón. Fueron 3 segundos de ella y se acabó. En cambio, tenemos a 4 personajes, güey, de caricatura, cabrón. Aparece la mamá de Elliot, el de E.T. O sea, sí. O sea, más cliché. Mira, tenemos a la morenaza de fuego enseñando las carnes. Ah, sí, porque iba con short y un crop top. Que eso no puede faltar, güey. En una película de terror de muerte, o sea, que... Shishona, güey. Nalgona. Ay, no estaba tan nalgona, estaba media plana. Jesus. Pero bueno, traía su short ahí. What are we talking about? Tenemos al afroamericano de dinero, güey. Que no se cree nada. O sea, al que traía la camioneta. Tenemos a la güera desabrida con deseos de superación, güey, intelectuales, güey. Y tenemos al guapo, o sea, al que ya besaron todas. Al que todos le metieron la lengua hasta la garganta, como dicen ahí, güey. Pues estaba tan guapo. Entonces tenemos un casting de Spring Break, cabrón. Prácticamente de Spring Break, güey. Es en una casa disque embrujada, cabrón, con un ente. Sí. Que parece, el camarógrafo, güey. Parece salido de un video de metal de los 80. Ajá. No, yo digo que era el camarógrafo, güey, que dijeron, a ver, lo maquillaron. Tú tienes cara de malvado, güey, con barbón, y le lo maquillaron, le pusieron una corona ahí de ramas, de cuernos. Y una capa negra. Pero neta, güey, capítulo de lo que la gente cuenta, cabrón. O sea, así, güey, capítulo. ¿Sabes qué me recordó? La de Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, Vacaciones del Terror, cabrón. Pedrito Fernández. Wey. Hay un momento de la película, güey, donde salen y entran de la casa corriendo como 3 veces, güey. Ya salen, güey, ya se meten, ya se suben al coche, güey, ya le dan la vuelta, ya regresan, ya se meten de nuevo, güey. Ya mejor vámonos, ya mejor nos metemos, güey. Dices tú, ya, no, cabrón, viejo, ya, güey. Cuando se traga la piedra, güey. Cuando se traga la piedra, güey. La piedra del tamaño de mi, casi de la palma de mi mano. Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento? Y yo creo que tenemos al personaje poseído, güey, más... más caricaturizado, güey, estúpido. Estúpido del mundo. La que enseña carnes, güey. Sí, porque esa chica poseída, en cuestión, güey, usa su cuerpo como ouija, ¿no? Como ouija. Y con una piedrita van siguiendo las letras que ella tiene dibujadas en su cuerpo. Pero la cuerpo. Para que tocara las shishis. La parte donde todos la están agarrando, güey, ya y ella los va guiando. Güey, parecía juego, güey, de Baby Shower, cabrón. Parecía juego de despedida de solteras, cuando cabrón. No, cuando no, se pone a arañar las paredes. Las paredes. No, y luego cuando dicen, hay que quitar toda la pintura, y ahí los tienes rascando la pared, güey, quitando la pintura. Porque la ouija es, la casa es la ouija. Sí, porque resulta que la casa es la ouija. No manches, qué cosa tan loca. Pero sin duda, güey, de todo, a mí en lo personal lo que me dio más risa, güey, la puta música, güey, de película porno, güey. Pero si casi ni tiene. Pues no, que si no tiene, pero la que tiene es mala. Tiene, güey, pero está cagadísima la música, güey, parece... Parece música de película porno, güey. Sí. No mames, güey, neta, güey. No, y más cuando la chica sale sin blusa, dices, no, pues sí, definitivamente. Música de película porno. ¿Qué va a pasar aquí? La parte donde llega pintada con la ouija en las chichis, güey, es que se había tomado 4 copas seguidas de vino, que no sé por qué nos presentan esa escena, güey. La verdad es que la película... Para justificar nada más que se iba a encuerar. La película no tiene ni pies ni cabeza. No la vayan a ver, no manches. Está mamoncísima, güey. No, la verdad es que... No gasten su dinero. En primer lugar, esto no es una película de terror. Oigan, no sé qué es. Oigan, y el final está extraño, ¿no? Porque de pronto todo se va negros y de repente aparece la tipa sentada en una mesa, ¿no? Ajá, en una banquita. Una banquita leyendo un libro, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Yo me quedé donde grita la mamá, donde sale de la cocina, como transformada en un monstruo. Que ella es ahora la poseída. Ah, no, sí, se termina ahí. Eso todavía es después, sí, es cierto. Se termina en que la mamá otra vez está poseída. Está posesa. Y que ahí está la piedrita. Ay, no, qué tontería. Que la mamá, la mamá está la Reed, ¿no? La mamá, sí. Se supone. No. La mamá es la mamá de Elliot, de Nitty, te digo, nada más que no me acuerdo. No, güey, pero en la historia la mamá está, es la tía. De Tara Reid. Es la tía. Ah, es la tía. También el pinche personaje, güey, del señor, cabrón, que llega y se suicida, güey. Oh, la tía que se desaparece y nadie hace nada. Se desaparece. Ah, ¿sabes? Se fue a pasear. Güey, la actuación del señor, güey. Cuando llega a la casa y empieza así como que... Yo ya me voy. Empieza a ver la casa así como bien asustado, güey. Güey, neta, da risa, cabrón. No, da risa, güey. Pues qué mal, porque la verdad es que ese tipo sí se me hace un buen actor. Nada más que no sé qué hacen en esta película. Se llama Chris Mulkey, ese actor que ustedes están señalando. Pero sí, definitivamente no, o sea... ¿Cuál, güey? Chris Mulkey. ¿Ese dónde sale, güey? No me acuerdo de él. Yo tampoco, pero sí lo he visto en algunas otras películas. Pues es que mira, estamos viendo la ficha, güey, y Tara Reid aparece en primer lugar, güey, nada más sale... Como 3 minutos. Como 10 segundos y ya se desaparece. Ya no vuelven, no la vean, amigos. Pero no, por favor, ahórrense su dinero. Yo creo que nunca les habíamos dicho así tan tajantemente que evitaran una película como en esta ocasión. Sí, la verdad es que está cabrón, ya nosotros ya la vimos por ustedes y neta, si confían en nuestra recomendación, en nuestro criterio, pues la neta, no. No la vean, no gasten, mejor váyanse a comprar unos taquitos con y espero, dinero. Espero de verdad, amigos en eufóricos, los más fanáticos de nuestro programa, hayan llegado hasta este punto del programa. Y escuchar que no la vean, porque si van y la ven, güey, ese es el castigo, güey, por no haber escuchado el programa completo. Así es. Sí, eso les va a pasar. Que se les quite, güey. Que se les quite y van a salir con un amargo sabor de boca. No, pero bueno, aquí queda nuestro episodio número 58. La próxima semana revisaremos por fin un estreno de peso, ¿no? Tenemos el estreno de... Eso creemos. No, con Fincher sí es garantía. Sí. Fincher sí es garantía, sí. ¿No? Sí, bueno, o sea, la verdad es que aunque sea una película menor de David Fincher, la verdad es que... ¿Crees que sea menor, güey? aunque sea, porque yo he visto críticas a quienes no les ha gustado mucho. ¿Sí? Profesionales. ¿Hay críticas? Algunas. Entonces, mejor, yo prefiero no verlas y tampoco ver ningún adelanto de nada, porque a mí de repente los adelantos de películas o de cualquier cosa... Estropean. Te lo echan a perder todo. Bueno. Yo prefiero no ver nada y verla ya toda tangible. Bueno. A mí lo que me emociona ver es a Gary Oldman, güey. Siempre, sí, es, siempre sí. Es bueno ver a Gary Oldman, güey. ¿Sabes que va a haber calidad cuando sí, ya aparece sí. La cara de este señor? Sí, sí, sí. Esperemos que sea algo que nos guste y que hablemos cosas buenas de esto. Así es. A Víctor le va a gustar porque está en blanco y negro y habla de algo y habla de algo que pasó hace 50 años ¿más? O 60 más. Sí, entonces pues 80. Sí, como 80 años. 50, ¿no? No, no. Los Ciudadano Kenny es de 1940. Ah, es antes todavía. Sí. Yo pensé que era como de los 50, ¿no? Sí, creo que es del 40, 41. Ah, pues es posguerra, ¿no? La película, ¿no? Sí. Sí, es posguerra, pues por la temática, ¿no? Bueno, pues hablaremos de Mank. Y pues Mank. Ya viene también, prepárense para Mujer Maravilla, porque pues estrena el 17. Wonder Woman. Pero antes, pues tenemos este estreno, la serie de Selena. Esta he visto algunas cosas. No he visto ningún adelanto. He visto críticas sobre esta. ¿Y qué dicen las críticas, Karina? Que nefasta. ¿Neta? Que nefasta. ¿Quién va a ser ahora? No tengo idea. Y aparte yo ya vi a la chica. Bueno, no sé el nombre de la protagonista. ¿Se parece? Pero nada, amigos. Ni siquiera las caderas. ¿No, ni no está caderona? Ni caderona. Ni tiene pompis. Y esa es una falla, ¿eh? Selena, eso era el distintivo de Selena. Y okay. Yo digo porque soy súper fan de Selena. Porque la verdad... Yo soy... A mí me gusta. Güey? Carcancha... Paso a pasito. Cada quien. Bueno. Porque la neta esta... ¿Cómo se llama esta actriz? Jennifer López hizo una buena Selena, ¿verdad? Hizo una buena caracterización. Caracterización, sobre todo. Caracterización, güey. Está más... Está llegada al trasero de Selena. Y esta chava es, la verdad, amigos, una cosa súper esquelética. Súper esquelética. Yo hubiera preferido que hubieran puesto a otra. Yo, ¿sabes lo único que espero de esta serie? Que de menos tengamos a un buen Ivy Quintanilla, güey. O sea, que sea un personaje... Muy, muy en el estilo como nos mostraron al papá de Luis Miguel. Que tengamos a una buena villana. ¿Cómo se llama la manager o cómo? Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar. No, pero el para mí. ¿Quién es Kathy Bates? Como villano me interesaba más ver al papá de Selena, Ivy Quintanilla. Sí, porque él es porque de los villanos. Porque él era el villano, realmente. Bueno. Y esperen. Ustedes están más informados que yo, pero bueno. Yo hablaré mucho sobre esto porque yo soy súper fan de Selena. Yo sí espero. Yo espero que... Y la verdad, yo ya la vi a la chava. Y la verdad, bueno, ya nada más de verla... Bueno. Digo, creo que se van a quedar... ¿Quién es, güey? Ya hablaremos de esto. Entonces, pues aquí queda nuestro episodio número 58. Algo atropellado porque hablamos de un buen de cine esta semana. Pero pues los esperamos en nuestro próximo episodio. Aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.